Un po' abbiamo letto su una bella memoria nel 1984, ora in Omasino, e se era 84 è in Omasino, e che abbiamo letto Esida nel 1984, creo que es el mismo año que muere la Tusa. Vale, creo que por ahí mismo murió también el Díaz. O sea, se ha ido produciendo una salida de maestros que no se ha producido. Eso tiene que ver con un cargo de pero más o menos por la misma época muere el Díaz. Pulanza se había muerto un poquito antes porque se había suicidado. Este autor era un profesor de filosofía que daba clases en la Sorbona, y era un hombre bastante comprometido con el trabajo universitario. Trabajos muy originales, uno de los primeros trabajos de Foucault es sobre la humanidad. En un momento que la sociología de Parsons tenía mucho poder en las universidades, Parsons hablaba de la conducta de viaje, ¿no? Las conductas que no se aceptaban al modelo, a la estructura social, tal como la presentamos desde Darwin, ¿no? Porque cuando vimos Darwin, tuvimos que decir algo de la estructura social según Parsons, ¿no? Bueno, todo este mundo de valores, de fines, de reglas, de roles, de estatus, cuando no funcionaba, alegremente se hablaba de la conducta de Viada, ¿no? Y la conducta de Viada tenía que ver con instituciones de cierre, ¿no? Como, bueno, los organismos, estos correccionales de menores, manicomios, cárceles, ¿no? Y Foucault ya en los primeros trabajos dijo usted qué es la normalidad, qué es lo normal y lo anormal. Es uno de los primeros trabajos que le da ciertos prestigios, ¿no? Él viene de la filosofía, pero casi todos sus trabajos son relativos al poder. Lo que estudiaba todavía Foucault es el poder. Ha estudiado el poder en nube de donde miramos nosotros. O sea, ha estudiado el poder desde el rey. El poder en el sentido de cómo un régimen consigue construir comportamientos en la población. Alguna vez se le reprochó a Foucault, que solo había estudiado el poder desde ese ángulo, y él dijo que bueno, que reconocía que era incompleto todo su análisis, pero que no era poco haber hecho estos artículos, ¿no? No era nada modesto. Posteriormente lo sorprende el mayo francés, que había sido en 1968, y alguna vez cuando Foucault se fue a la Sorbona a dar clase, encontró la universidad ocupada por los estudiantes, y como ustedes conocen, o han leído, durante varias semanas por París, y después se extendió a Francia, donde estaba primero empezaron los estudiantes, después se dieron los obreros, y más adelante la CGT, el Partido Comunista y otros grupos, y Francia estaba bastante paralizada con el paro general, y con movilizaciones permanentes, donde había varias propuestas, entre las cuales estaba la cambiar el capitalismo, ¿no? El mayor francés tuvo un carácter anticapitalista y curiosamente no lo impulsó el PC francés. En todo caso el PC francés después se acopló, ¿no?, a esta temática. En alguna ocasión, Foucault, en medio de este conflicto, imagínense todo París como la roja, en un paro general, y planteando la vida no podía hacer esto. Salir de esa sociedad que le tuvo que normaliza, bueno, que era nada menos los más intelectuales y los estudiantes, ¿no? Que en primer lugar estuvieron en la muy parecido, aunque en una escala mucho menor, a lo que pasó después en 1995, ¿no? Hace tarde. Y también otra vez se paró toda Francia de a poco, ¿no? Este, donde nos enterraron en alcalde, porque no sé si hablaba por ese sentido que estaba pasando. Bueno, y la, una comparación pueden ser nuestras asambleas de diciembre de 2001, el año 2002, los primeros meses, no se acuerdan de esta asamblea. Entonces Buco, ahí se conectó con Sartre, que era otro maestro de la Sorbona, y Sartre un poco le sugirió que se politizara, ¿no? O sea, que interviniera más en conflictos. Y Buco se lo tomó bastante en serio y organizó un grupo definió para el cierre de las calles. O sea, un grupo de militantes, intelectuales y estudiantes que levantó la consigna de cerrar las calles. Evidentemente, el viejito Pasita Lumber no lo creyó a poco. Bueno, había Lumber y no se costura, pero no que se cierre. Entonces, fíjense, es interesante, porque es un movimiento para cerrar las cárceles, que nosotros tenemos salida. Y cómo llega a esta conclusión de cerrar las cárceles, a partir de su gran trabajo, que se llama Vigilar y Castigar, que está citado en el programa. Y que de paso, también no sé si me corresponde decirlo a mí, pero ustedes tienen una opinión, que es razonable comprarse ese libro, ¿no? Tenerlo, se consigue estar reeditado, ¿no? Hay que tenerlo y se consulta, ¿no? Aunque uno no sea Foucaultiano, ¿no? Si hay que comprarse el capital, ¿no? Sería razonable comprarse también el libro. Y la castigar al menos que siga pensando la gloriosa biblioteca bien equipada que tenemos acá, pero bueno, otra chance es comprar. Ese libro que fue publicado en 1968, Vigilar y Castigar, o sea que ahí mismo, ¿no? Ya en la cortinaría de Madre Francesa, que buscó la película. Ahí hay una serie de una manera no sistemática, es un libro no está totalmente estructurado, son como temas, ¿no? Porque van sucediendo. Y ahí Foucault presenta de una manera bastante puntual y rigurosa su teoría del poder. Y en la última parte del libro se refiere a las cárceles, ¿no? Y a la cárcel como institución capitalista, que ha significado la cárcel, ¿no? ¿Cuál es la historia de la cárcel? Digamos rápidamente, yo ahora voy a empezar una más sistemática con esto, que trabaja en una serie de temas que de la lectura, ¿no? De Vigilar y Castigar, que tuvo más repercusión, aparece un reconocimiento del marxismo, ¿no? Por parte de Foucault, hay un reconocimiento del marxismo, reconocimiento que creo que en todo Vigilar y Castigar no está mencionado, ¿no? O sea, es una en otras obras sí lo llega a mencionar. Es un momento en el cual los autores no citan, ¿no? Hay una especie de moda, ¿no? Moda es una forma de decirlo, donde los están citando, pero sin decir, ¿no? Y Foucault se entretenía a veces con esto porque decía que los marxistas no conocían, ¿no? Y entonces, se perdían hasta contra la cita, ¿no? Son todas formas de la lucha teórica. Recuerden que una teoría siempre se quiere contar algo, ¿no? para algo, ¿no? Por un lado hay cierto reconocimiento del marxismo, especialmente en algunos temas de la identidad. También se nota que Foucault ha tenido muy en cuenta a los historiadores sociales, o sea, a los que han estudiado, a los que han hecho la historia, ¿no? De la cárcel, la historia del castigo, de los métodos para castigar. Ya sé que el libro se llama Vigilar y Castigar, ¿no? O sea, como una panoplia muy completa, ¿no? De instrumentos y de formas de castigo, de control, que Foucault aprendió mucho de los historiadores, especialmente de algunos historiadores belgas, ¿no? Que venían estudiando estos temas. Por otro lado, es un muy buen filósofo, en realidad, la especialidad de él, lo cual lo lleva a Foucault a tomar distancia con el kantismo y con Hegel. O sea, lamenta la influencia de Kant en Occidente y por otro lado lo golpea a Hegel, dado que Foucault no va a ser suya la dialéctica. O sea, al contrario, es un crítico de la dialéctica hegeliana de una manera muy civilizada e indirecta. Tampoco era el gran tema de Foucault criticar a Hegel, ¿no? Sus trabajos y su grupo produjeron cierta repercusión en la Sorbona. Los marxistas lo odiaban, ¿no? A Foucault. Y bueno, y Foucault no hacía otra cosa que pegar bien al PC francés, un PC que tenía cierto apoyo estudiativo, y sobre todo a los que estaban en la universidad reemplazando a los comunistas de origen casi, digamos, soviético, ¿no? El PC francés estaba muy avanzado a la USA. También Foucault se enfrentaba a los comunistas que Mao Zedong, ¿no? O sea que Foucault le pegaba a todos los marxistas, a los de origen de la URSS o a los archinos, como se decía en ese momento, maoístas, ¿no? Cercana a Argentina fue también muy importante cuando el Partido Comunista Argentino se dividió y apareció el Partido Comunista Revolucionario, que hizo suya la idea de Mao Zedong. ¿Qué propone si se cierran las cárceles? ¿Cuál es la propuesta que hace? No, no, no. Pero, o sea, si te cruzas con Blumen, sí, eso no está. O sea, a la brutalidad de plantear que haya cárceles, la única brutalidad que se le puede responder es cerrar. Es así de simple. O sea, uno tiene tan asumido en lo de cárceles que viene uno a decir que está la ley, borracho, un problema psicológico, no. Es tan brutal la cárcel que a esa brutalidad contrapone la brutalidad, con esa rama. Por supuesto, que tú puedes llegar a esa conclusión, es tuyo, ¿no? Lo cual le da a su movimiento un carácter no improvisado. Porque es un clarísimo ejemplo, pero de otros también, de cómo un grupo universitario, intelectual, estudia un problema y sobre la base de ese estudio sale a proponer una medida concreta. O sea, nuestra izquierda propone todo, ¿no? Propone el socialismo, la expropiación de la burguesía, el conflicto con Estados Unidos, no para la guerra. Bueno, y esto es mucho más moderno. Tuvieron un problema y salieron a aplicar la conclusión de esa investigación, que era categóricamente cerrar la algo vamos a decir ahora de esto, ¿no? Entonces grandes confrontaciones con los marxistas. En realidad Foucault pensaba que ni los chinos ni los soviéticos eran verdaderamente marxistas. lo cual, bueno, es un problema, ¿no es cierto? Porque si no eran tan marxistas como pensaba Foucault, el Chile no era pegable, el Chile era posible, el Chile creo yo, ¿no? Meterse en el PC a una pelea teórica, en realidad Foucault lo capitalizó en algún sector de la derecha, ¿no? Como pasa en estos casos. O sea, no quedó nada del movimiento de Foucault, no quedó ni un recuerdo. Las cárceles, creo que ustedes han enterado que no fueron cerradas. No. Pero, ¿cierto? Pero sí quedó, bueno, que Foucault superó el marxismo, que bueno, todos los problemas del marxismo están resueltos en Foucault. Había una moda, muchos decían Foucault que no iban a ganar el marxismo. Entonces, acá sí les quiero decir, muy cuando Marín estaba exiliado en México, en la dictadura, en cierta ocasión mandó una carta al Tixo, que es el centro de investigación, que alguna vez lo presentaron, ¿no? Mandó una carta al Tixo, lo que había quedado el Tixo. Proponiéndoles que le prestaran atención a Foucault. Esto tengo entendido que es una carta de 1968, por ahí, no en plena dictadura. Y acá casi no se conocía. Entonces en el Sixo empezaron a leerlo, Foucault se consiguió el libro, ¿no? Y curiosamente no porque la lectura se podía conseguir el libro. Y después porque el propio Marín volvió a la Argentina y en algunas reuniones explicó lo que él planteaba con respecto a Foucault, ¿no? Y lo que dice Marín es que Foucault ha desarrollado una teoría totalmente incompatible con el capitalismo. O sea, que la teoría de Foucault no la puede usar el capitalismo. Digamos, no provee herramientas o instrumentos para la reproducción social capitalista. Es una teoría profundamente incompatible, inclusive cuando se la enseña, bueno, eso ya tenemos un problema, ¿no? En esa teoría. Me refiero a un problema con respecto a los bordes, a la normalización. Entonces lo que aventuraba Marín es que en Foucault hay una serie de desarrollos que complementan. No que son contradictorios con el marxismo, sino que son complementarios del marxismo. Al poco tiempo Foucault se presentó en la Sociedad Comunista Filosófica, creo que así se llama, donde era un grupo de filósofos dirigido por Tomás Abraham. Tomás Abraham era el más importante conocedor de Foucault en Argentina, porque Tomás Abraham ha ido a Francia con Foucault, ¿no? Y ahí Foucault, perdón, Foucault, ahí Marín expuso su lectura de Foucault, que fue fuertemente cuestionada por los filósofos de este grupo. Marín entera se presentó como un seguidor, un estudiante, bueno, hay un Foucault, ¿no? Justamente ahí surgió el tema de cuando Marín le dice a uno de estos filósofos, te voy a dar con la silla en la cabeza. No, en medio de la polémica. Por eso después hay un libro que se llama Con la silla en la cabeza, donde está toda la reunión, que después los otros pusieron el libro en ese loco que Marín me había contado los hechos de desmirada, ¿no? Bueno, Marín es un polemista, es un libro. Bueno, entonces, digamos, muchos hacen de Foucault un territorio antimarxista. Otros tratan de completar a Marx con Foucault. Es exactamente lo que hacemos en esta materia. Así que después ustedes irán viendo por nuestra propia, si realmente Foucault lo complementa a Marx, no está bien, ¿no? Primero les dejo un poco ustedes la pesada tarea que hacerse cargo de esto. Yo por lo menos le digo porque es muy importante. Bueno, vamos a empezar a desarrollar lo más minuciosamente posible la teoría del poder de Foucault y después iremos haciendo alguna cita o alguna cosa, ¿no es cierto? De la medida que sea necesaria. vamos a empezar con unos pocos ejemplos. En mi vida en Italia, Foucault presenta un episodio que había sucedido en París aproximadamente en 1756. O sea, que estamos pensando en el viejo rey, ¿no es cierto? Estamos pensando antes de la Revolución Francesa, ¿no? Es el caso que un joven muy dormido, llamado Damián, lo había matado a su madre. Bueno, lo había asesinado al padre, ¿no? Eso se llama patricidio. Y bueno, la justicia del viejo régimen lo tomó preso, fue denatado rápidamente y se lo condenó a la pena, que estaba todo patricidio. Y pensé que al matar al padre estaba matando al soporte social del viejo régimen. Porque el viejo régimen era una sociedad donde todos los integrantes de la familia se reportaban al padre y el padre a su vez se reportaba a la familia. O sea que el garante de la conducta de la persona era el padre. Y Damián lo había iniciado al padre. Yo después de la tarea les voy a dejar en la letra unas declaraciones del psicoanalista Alfredo Grande, donde Alfredo Grande analiza los hechos de carne de Patagones, y creo que son de mucho interés para los estudiantes de educación y aún para los personales, ¿no? Yo no encontré una lectura tan interesante como la de Alfredo Grande, así que por eso me decidí a dejar el centro de buena salida, ¿no? Entonces, Damián fue llevado en un carromato descubierto a una plaza muy grande donde se hacían las ejecuciones y fue puesto en un entablado, patíbulo, donde lo esperaban los verdugos, profesionales, y venía acompañado de dos sacerdotes que todo el tiempo le explicaban a Damián que se arrepintiera por lo que había hecho. Que si él se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Entonces iba a salvar el alma. Está también, ¿no? Lo van a matar, pero el alma se puede salvar. A todo esto, el tratamiento a los parecidos será como todo en ese momento, una ceremonia, donde, bueno, se lo va a pasar el romato, se va a poner una camisa y revientan los ojos. Pinchos, ¿no? O sea, le hacen cerrar los ojos y después le vierten plomo derretido en las orejas, en los oídos. A todo esto hay miles de personas que festejan este acontecimiento, ¿no? Y esta enorme multitud, bueno, para ellos es un día de fin, ¿no? Una distracción donde de colonia por parte de la sociedad. Bueno, avanza la ejecución, se le cortan las orejas, se le cortan la mano, ¿no? El dedo, etcétera, se le marcan en el cuerpo de hierros incandescentes, ¿no? Como se hace con el ganado, y mientras se va haciendo todo este ritual, porque todo tenía que ver con laboral, no era un verdugo sádico que se había salido del libreto, ¿no? O sea, todo estaba medido y preparado con una loca. Mientras se hace todo esto con el cuerpo de Damián, el sacerdote le sigue diciendo: vale, gracias, hijo mío, todo esto lo hacemos por tu bien. Momento, están en cuatro caballos percherones, que son los más poderosos, y ata las cuatro extremidades de Damián y dos personas que iban para descuartizarlo, ¿no? Y como situación en el Imperio Español con tu pasta mal. También tenía una confesión muy bestia, muy fuerte, ¿no? Entonces no conseguían desarmarlo. Duró casi una hora, ¿no? De intentos y bueno, hasta que finalmente lograron. Bueno, terminado esto, las masas se retiran a las tabernas, ¿no? Las masas de Correa, a celebrar, a festejar, a correr la vida. Foucault toma un segundo ejemplo que corresponde a los años de la restauración. O sea, estamos con los años 1818, 1820 en París, ¿no? Y Foucault se fija, acá lo han ayudado los historiadores, ¿no? Se fija en una institución, que había varias, ¿no? En ese momento, ya, que se llama la Casa de los Jóvenes Delincuentes. Así se llama esta institución, que sería como los correccionales menores, ¿no? Fíjense que por la fecha, en la restauración, ya ha pasado la Revolución Francesa. Ha cambiado el viejo rey. Por más que se esté intentando restaurarlo, no, ya no se vuelve el viejo rey. Y nos cuenta Foucault sencillamente lo que pasa en esta casa de los jóvenes delincuentes. Y para eso se vale del reglamento. O sea, cita el reglamento. Y el reglamento más o menos dice así, ¿no? Palabra más, palabra menos. Se supone que a las 6 de la mañana, con un toque de clarín, que no había energía eléctrica, los jóvenes delincuentes, que son exactamente eso, ¿no? Menores de edad que han delinquido, ¿no? Que es delito, bueno, está definido por las leyes penales en cada momento, ¿no? Entonces se trata de un toque de clarín, todos tienen que suspender el descanso, y van a los baños, se apean, se visten, tienen que recomponer las camas, estar todo en orden. Un nuevo toque de clarín, pasada media hora, 20 minutos, y van al comedor de y ahí se hace el desayuno. Entonces se sientan en mesas largas, los jóvenes delincuentes, donde no pueden hablar entre ellos. Y en una especie de tarima como la que hay en la iglesia, en esos púlpitos de las iglesias, el lugar alto de donde se nos habla, donde se levanta la víctima, se sube un funcionario de la institución y mientras los jóvenes delincuentes desayunan, comen, les lee unas historias tomadas de las vidas de los hombres santos y virtuosos. Es decir, los hombres santos y virtuosos son exactamente eso. Algún santo, o algún papa famoso, para la iglesia, ¿no? Donde se lee ahí el episodio de la vida de estas personas, ¿no? Milagro, bueno, todas las cosas que tenemos en su corazón. Toque de clarín, termina el desayuno y pasan a los talleres de institución. Donde hasta las 11 trabajan incesantemente, madera, artesanía, la actividad que se hace ahí. Ve que Tito Blumberg, fascista, pide que los presos en la cárcel trabajen, ¿sí? Están muy preocupados. En un país donde hay 3 millones y medio de desocupados, el problema es que trabaje los presos, no los que están desocupados. Bueno, vayan pensando en los universitarios, ¿no? Bueno, entonces, un toque de clarín, una pequeña pausa, y finalmente al mediodía, toque de clarín, van todos al comedor de la institución, es el almuerzo, hay una hora para almorzar, y mientras comen en silencio, un funcionario de la institución se sube otra vez a la tarima esa y les lee la vida de los hombres santos que vivimos. Entonces, yo tengo la suerte de alguna vez leer alguno de estos libros de la vida de los hombres santos y virtuosos. es una cosa, es un horror. Son tipos sexuados, que siempre tienen de guillotín, que no dan paz. ¿Cómo? No todos los santos, siempre aquí era bastante. Bueno, pero lo sacrificaron por otro motivo, ¿no? En realidad el tema es compartir el pecado de la carne, ¿no? Esas iglesias pecaron mucho, sobre todo después del siglo IV. Bueno, entonces se le lee la vida de los hombres santos y virtuosos mientras comen. Y después el toque de clarín y otra vez a los talleres, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde el toque de clarín, hay una merienda, y otra vez se lee la vida de los hombres santos y virtuosos. Hasta las 7 o las 8, no me acuerdo ahora, toque de clarín, la cena, se lee otra vez la vida de los hombres santos y virtuosos, toque de clarín, a dormir, se apagan las luces, silencio absoluto, hasta el día siguiente toque de clarín, y sigue entonces el lunes, martes, miércoles, se ha tachado con la lectura de la vida de los hombres santos y virtuosos, y el trabajo en el taller, hasta que el domingo, que es un día excepcional, si bien es cierto que se lo va a despertar con el toque de clarín y que van a ir a desayunar como otro día el toque de teatro y que se le va a leer la vida de los hombres santos y virtuosos, al terminar eso tienen varios oficios religiosos durante todo el mundo. Dentro de la institución van a oír misa, ¿no? Se confiesan, comulgan en oficios religiosos. Y antes del mediodía, donde otra vez va a haber toque de clarín, se va a tener la vida de los hombres santos y virtuosos en el almuerzo, tienen la posibilidad otra mañana, terminar los oficios religiosos, de pasearse por los jardines de la institución. Y los más avisados le leen la vida de los hombres santos y virtuosos a los que no saben leer. Y además algunos, ya sea de la institución o de los mismos internos, enseñan a los que quieran, enseñan a leer, a los que no lo saben, para que ellos mismos puedan leer la vida de los hombres santos y virtuosos. Bueno, esto es el domingo, que es el día excepcional, ¿no? Entonces el cupo nos dice. En el viejo régimen, el castigo, el castigo, el viejo régimen, producirle al cuerpo un sufrimiento. El cuerpo está separado del alma. Y al cuerpo se le aplica un castigo, un sufrimiento, que consiste en flagelar. El cuerpo debe ser flagelado. En nuestro código diríamos torturado, ¿no? Esta flagelación es una forma de expiar la culpa. O sea, es como el equivalente con la culpa que se le atribuye al sujeto de que se trata. En algún punto alto, nosotros presentamos la pena de muerte. Que no es solamente matar, sino flagelarlo. Nosotros diríamos en nuestro código torturarlo, ¿no? Entonces, si comparamos el castigo en el viejo régimen con esta casa de jóvenes delincuentes, es fácil percibir que acá no se trata de flagelar al cuerpo, ni mucho menos de mutilarlo, porque cortarle las orejas, cortarle una mano o algo así, implicaría dejarlo inhábil para el trabajo. Es decir, que ahora el cuerpo está recuperado, el cuerpo. Además, no está separado del alma. Pues una unidad. Donde lo manual y lo espiritual forman una unidad. En la casa de los jóvenes delincuentes, a los relatos elevados y piadosos, se le une la actividad física del trabajo, ¿no? El taller. Que como decís, que lo que se hace en la casa de los jóvenes delincuentes no está dicho, ¿no? O sea, el tratamiento que se está dando a estos jóvenes delincuentes no está explicitado. Un poco nos diría la opacidad de estas instituciones, ¿eh? El carácter homicidio de estas instituciones, que proclaman unos fines o proclaman unos objetivos y en verdad están buscando otros, ¿eh? Que no están explicitados. Entonces, en ese sentido, uno diría, si me dije, ¿no? Diría, qué bien, nos hacen trabajar los chinos. ¿No? Para que sean buenos, ¿no? Nos hacen trabajar, lo cual es bueno también, ¿no? El éxito Bloomberg fascista dice que está cerrado, ¿no? Sin embargo, Foucault, que no es Bloomberg, Foucault diría, los están disciplinando. Es un disciplinamiento que toma la totalidad. Toma la totalidad del joven delincuente. Es un disciplinamiento que va a lo mental y a lo físico. Claro. Ese es el objetivo de poderlos dominar, sin que ellos se rebelen. Porque de esa manera van a estar siempre de acuerdo a ese disciplinamiento y nunca se van a llegar a oponer. El primer paso es que no sabe que está siendo disciplinado. En el viejo régimen, cuando te reventaban a garrotazos, o te aplicaban en el fierro caliente, o te cortaban una mano, era imposible no enterarse, ¿no es cierto? Aunque sea enterarse de algo muy desfavorable, ¿no? En cambio acá, todos los días, ¿no? A la misma hora, a la misma actividad, a la lectura de los hombres de todos y piados, se va configurando lo que en el conductismo se llamaría claramente un respeto condicionado, ¿no? Nosotros lo llamaríamos más modestamente un hábito, porque es una acción habitual que primero no ha sido elegida por el joven interno. Entonces, nunca se lo llamó y se le dijo, mire, acá esta es una institución donde buscamos que usted se convierta en un hombre con hábitos de trabajo y que no piensa. ¿Mm? O sea, que trabaje todo el día y no piense. O piense lo menos posible. ¿Mm? No, a eso parece ser natural. ¿Quién puede poner en duda que es mejor levantarse temprano para aprovechar el día? ¿Quién puede poner en duda que esos hombres son realmente virtuosos y honestos? ¿Eh? Que son un ejemplo para nosotros. ¿Quién puede poner en duda que trabajar es algo bueno? ¿Eh? Entonces hay como una instalación de un implante. Se implanta en los cuerpos un comportamiento de nuevo tipo que le permite decir a Foucault, primero, que tenemos que pensar en una anatomía política del cuerpo. Anatomía por lo corporal. Donde la anatomía separa partes, distintas, ¿no? Estructura, órganos, etc. Entonces, una anatomía, pero Foucault la agrega política. No una anatomía biológica, es una anatomía política del cuerpo. Esta anatomía política del cuerpo se basa en una táctica del poder. El poder se vale de unos procedimientos, de una táctica, que en general Foucault estas tácticas las resume con el concepto de disciplina. O sea que la disciplina es una táctica del poder. Es una, la disciplina o táctica del poder, como no se aplica a las multitudes, sino que se aplica a cada hombre en sí mismo, entonces es un poder micro. pues vos dirías microfísica del poder. O sea, no un poder global que se aplica a toda la población, ¿cierto? Sino que es un poder que se instala en cada uno de los cuerpos, que toma a cada cuerpo por separado respecto de los demás. En ese sentido, Foucault diría que la microfísica del poder, que trata después de discutir y organizar una serie de procedimientos, ¿no? Esta microfísica del poder convierte a cada cuerpo en un individuo. ¿No? O sea que el individuo es el resultado de una táctica del poder, que es como si se construyera cada uno de nosotros un individuo. Por lo cual estamos diciendo también que naturalmente no somos individuos. Estamos hablando socialmente, ¿no? Socialmente somos parte de un grupo, somos parte de una clase social. También se podría decir que los cultos ocultos son un medio también para imponer una disciplina. Es que justamente la disciplina, no se hace visible a los involucrados, ni al que la recibe, ni al que la vive. Y esta fábula creo que habla de nosotros en la segunda disciplina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir despacio, vamos a tratar de armar esto, con más ejemplos y después consultas más mundial. Bueno, como pasa con todos los temas, en la medida que tiene un interés adicional, yo después tenía el conocimiento siempre de esto, ¿no? ¿Sabes qué queda? Nos vamos quedando. Espectacular, ¿no? Hoy pasaba algo, tenían pasiones en el Sí, el jueves y el viernes que hay que entregar un trabajo práctico de psicología. Bueno, perfecto. Entonces a lo mejor no puede ser, sino tranquilo. Bueno, instalemos más el asunto. Foucault está pensando que la disciplina desagrega de la multitud a los cuerpos para hacer de esos cuerpos individuos, que el individuo es el resultado de un mecanismo disciplinario y no un elemento natural. El individuo no es un dato natural, es un dato construido por la sociedad. Foucault nos diría que por primera vez en las historias del poder tenemos que pensar en un poder que hay que entenderlo como posible. O sea, se trata de un poder positivo. Positivo se opone a negativo. Un poder negativo es el que inhibe, prohíbe, impide ciertas acciones. En cambio, esta noción positiva del poder apunta claramente a construir en los cuerpos lo que no estaban antes. Se trataría de que los cuerpos hagan, más que abstenerse de hacer. Como plantearía el viejo. Hace algunos años, una década de los 80, finales de los 80, ¿no? Una película que le gustó mucho a la clase media. No era cosa. Bueno, esta película se llama El maestro del mundo. Te dio mucho, ¿no? Sí, algunos recursos. Lo que se puede ver en el maestro de música es como un tenor ya en los últimos momentos de su carrera y de su vida se esmera para transmitir su técnica de canto a una joven soprano y un joven tenor. Ustedes saben que las técnicas de canto de la ópera son, a veces son construcciones de un tenor. Es una escuela de cáncer, ¿no? Se muere y se todo eso y no hay continuidad. Entonces lo que se muestra en esta película es como muy preocupado este señor ya muy enfermo del corazón ante la inminencia de su muerte sobreexige a sus dos discípulos que además viven con él, están trabajando todo el día, ¿no? Practicando todo el día. Desde las 5 de la mañana, los ejercicios, ¿no? La necesidad de estar en el estado físico, correr, ¿no? Y mucha técnica, mucha técnica. Y castigo severísimo cuando sale mal agua, los reproches, con llanto, una relación. Entonces uno podría decir que buena que es la disciplina. La única manera de hacer algo es a través de una disciplina. Díganme si eso no se lo ha enseñado a uno, ¿no? Por lo menos en algunos casos. Y bueno, que si uno quiere llegar a algo tiene que disciplinarse. Disciplinarse, bueno, no controlar las acciones, no orientar todo a lo que se quiere producir, etc. En realidad hay una falacia, porque cuando nosotros hablamos de la disciplina, pensando en esta microfísica del poder, la subanatomía política del cuerpo, acá estamos pensando en un procedimiento que no es convocado voluntariamente por los intereses. Los jóvenes que aprendían la técnica de canto tenían plena conciencia del esfuerzo que iban a tener que hacer y lo que pretendían alcanzar. En realidad estaban apropiándose de una técnica de canto excepcional, de lo cual había plena evidencia. Y además había una decisión voluntaria, ¿no? de llevar adelante este esfuerzo. La disciplina de que nos habla Foucault tiene que ver con masas que son llevadas a la construcción de hábitos, ¿no? De nuevo tipo de acciones, cuyo sentido va a ser únicamente, resumiéndolo ahora, ¿no? Que construye sobre todo la disciplina. Y bueno, la disciplina, por un lado, construye cuerpos hábiles para trabajar. Cuerpos hábiles para trabajar en el capitalismo. Cuerpos hábiles, cuerpos aptos para trabajar en el capitalismo. Ustedes saben muy bien que trabajar en el capitalismo quiere decir vender una fuerza de trabajo y desarrollar una jornada laboral donde se produce un excedente proceso de valorización para el capitalismo. Entonces yo alguna vez les comenté, no hace mucho, porque fue la última clase, que bueno, que habían aparecido dos clases sociales, una que compraba y otra que la vendía. Pero me animé a decirlo en aquel momento, con esto no bastaba todavía. O sea, esto es condición necesaria para que haya capitalismo. Pero falta completar que quien compró una fuerza de trabajo pueda llegar a usarla, no como el trabajador es el portador de una fuerza de trabajo, lo plantea aquí, ¿no? La velocidad del trabajo, el ritmo, las pausas, el descanso, sino que a lo que sería la subsunción formal, que yo la presenté en la fórmula general del capital cuando decíamos que la EPT terminaba siendo la mercancía fuerza de trabajo, terminaba siendo una parte del capital productivo, es decir, ¿no? Esa es la subsunción formal. Pero falta la subsunción real. O sea, que la fuerza de trabajo realmente integre el capital. No solo por la forma, sino por el contenido. Y eso ha estado asociado con los grandes procesos de disciplinamiento, del disciplinamiento de la clase obrera, que Foucault esto lo explica como una tecnología del cuerpo. Se trata de una tecnología del poder que opera sobre el cuerpo. Cuerpo para Foucault es lo que decía Marx para fuerza de trabajo, cuando Marx decía que la fuerza de trabajo son capacidades mentales y capacidades físicas, ambas, ¿eh? Y bueno, acá cuerpo y también son ambas cosas, ¿eh? Las capacidades, los aspectos mentales y los aspectos físicos de la corporalidad. Y todo esto de las tecnologías del cuerpo nos llevan a sostener que la disciplina es un ejemplo de poder positivo, ¿eh? O sea, de un poder que construye las conductas en lugar de impedirlas. Pensemos un rato así, porque vamos estructurando un poco. Yo lo había presentado a Foucault como enfrentado a un grupo marxista, ¿no? De su momento. Seguramente también estaba enfrentado al régimen, porque esto de plantear el cierre de las cárceles, ¿no? No es realmente funcional de la capital. Pero faltaba decir algo. O sea, Foucault también estuvo enfrentado al psicoanálisis. Porque en una serie de observaciones, ¿no? Que eso especialmente ustedes lo van a leer en La Verdad y las Formas Jurídicas, la quinta conferencia, ¿no? Que es uno de los textos que tienen ustedes. Foucault piensa que, haciendo un cierto desarrollo histórico, ¿no? Bueno, Foucault piensa que en lo que serían las culturas de Occidente, por ejemplo, Francia, ¿no? El poder siempre ha sido visto como algo negativo. O sea, que lo que ha habido es una teoría negativa del poder, ¿no? Recuerden que era vigor, ¿no? En el sentido de impedir o frenar ciertas cosas, ¿no? Y cuando Foucault se pregunta por qué en Occidente es una teoría del poder tan superficial, ¿no? Después de todo está limitada, y entre los que no incluye a Marx, Foucault va a entender que Marx no tenía una teoría negativa del poder. Bueno, ¿por qué tanta idea de que el poder es algo negativo? Entonces Foucault esto lo resuelve con algunos argumentos bastante sencillos, pero importantes. Por un lado, por la historia misma del Occidente. Si ustedes piensan en la formación de la monarquía absoluta, ¿no es cierto? Ustedes estudiaron el capítulo 24, donde hay algunas ideas sobre el capitalismo. Bueno, esos siglos, ¿no? Finales del 15, 16, 17, parte del 18, son justamente los siglos en que se forma la monarquía absoluta en Occidente. Eso no lo podemos decir en el capítulo 24. Y la monarquía absoluta no fue otra cosa que levantar al rey que pasa a ser el soberano. O sea, ¿quién tiene la soberanía? El rey. El rey absolutista es el soberano. Y el soberano pudo llegar a inventar la soberanía, ¿no? El rey moderno pudo llegar a ser el soberano. Porque se ha puesto, por un lado, en la espada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te colega? Yo pasé hace un ratito. Y ahora la toma. ¿Ahora la toma? No, no. Tengo la protección. Lo cual le hace decir a Foucault que que la idea de un poder negativo se ha instalado en Occidente, inclusive a través de los más grandes teóricos inventadores. Porque decir Francia es decir Durkheim. O sea, toda la cultura francesa está incluida por la figura de Durkheim. Y Durkheim tuvo una idea negativa del poder, ¿no? Entonces esto lo lleva a Foucault finalmente a pensar que Freud también hizo suya esta idea de que el poder es prohibición, inhibir, el poder obstáculo, reprimir es impedir, o sea que no se ve cierta conducta. Lo cual, nos dice Foucault, lleva a que en Occidente no se pueda haber pensado que durante toda la época que nosotros llamamos de la acumulación primitiva, que primero empieza con las manufacturas y después sigue con la gran industria, especialmente en el caso inglés, ¿no? Todo el desarrollo del capitalismo, lo que se ha buscado es construir un poder positivo que implante en los cuerpos una serie de atributos que los vuelva a funcionar. Es decir, dicho de una manera todavía más pedagógica, yo no sé si ustedes y la cultura de trabajo, ¿qué? O bueno, es esto que llaman Foucault el cuerpo productivo, o sea, unos hombres que usan el máximo posible de sus energías para ser útiles en un proceso de producción de la cual vivía de la energía. Me acuerdo que así cuando nos hablamos, al escuchar la noticia de que hay un lugar muy exitoso en Estados Unidos que estaba muy tarde. Entonces se habían juntado muchos empresarios muy inteligentes para pedir que adelantaran el horario del turno, no me acuerdo en qué programa era, para, porque si no los obreros, los empleados, si los no podían, muy cansados por acostarse tan tarde. Entonces lo lograron, necesitar el horario del turno. Yo un poco lo que trato de transmitir de la teoría del poder, es que la puedan pensar con algún rigor, con alguna coherencia. Ahora vamos a tratar de comparar eso a una cosa que otra, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar que, como el propio grupo lo reconoce, lo que hay siempre es que el poder va a tratar de ordenar los comportamientos de los subordinados. O sea, nosotros estamos hablando de sociedades donde siempre lo que hay es una dominación. En todo caso, en la última parte del programa vamos a tratar de discutir las chances o los establecimientos para salir de esto, ¿no? Pero uno tiene que pensar en sociedades donde hay masas que están en un importante grado de sometimiento, de dominación. Entonces Foucault le diría a los teóricos de Frankfurt, en la escuela de Frankfurt, ustedes han estudiado el poder y la dominación. Pero lo que estoy haciendo yo, decía Foucault, es ver cómo ese poder se ha instalado en los cuerpos. O sea, que más que un asunto de ideología, en que el poder es un asunto muy material, muy concreto, que se instala en los cuerpos, con esta cuestión que hemos mencionado del funcionamiento, ¿no? De la construcción de algo. Todo esto en este momento está fuertemente discutido. El poder ha vuelto a cambiar. Hay procedimientos mucho más difíciles, ¿no?, que los que tú como ya localizas la forma circular y la ciudad. Pero es como si uno dijera, no es que estudiamos vigilar y castigar porque nos va a permitir comprender todo lo que está sucediendo. pero sí lo estudiamos para tener un criterio de lo que es una teoría del poder, cómo eso funcionó hasta cierto momento y cómo está siendo llevado en la etapa en marcha a una serie de cambios, ¿no?, de reestructuraciones, que en todo caso tenemos que estar con la lupa, ¿no? Porque Foucault también dice que tenemos la tendencia a encerrarnos en una teoría y a negarnos la posibilidad de ver los cambios, ¿no? O sea, el poder, la sociedad, está en un cambio incesante. Y uno por ahí se refugia en la actividad o la certeza que provee una teoría, y eso tiene una pereza. O sea, uno no puede investigar lo nuevo, porque lo nuevo lo está leyendo con una teoría que ya no se puede aplicar a lo nuevo. Eso es muy interesante, por supuesto, es una recomendación, pero por supuesto no, en cada caso no funciona. Pero, digámoslo ahora de una manera más fuerte. La microfísica del poder apunta a desarrollar procesos de disciplinamiento de los cuerpos. Entre otras cosas, se ha valido de unas instituciones disciplinarias. O sea, el disciplinamiento ha sido llevado a cabo en unos espacios sociales llamados instituciones. Instituciones disciplinarias. Foucault llega a pensar en la sociedad disciplinaria. O sea, lo que Marx llamaba la sociedad burguesa, Foucault lo traduce como sociedad disciplinaria. Y están hablando de la misma sociedad. Foucault diría que la familia, y nosotros tenemos acá en el programa un capítulo de Dante, la policía de la familia. Foucault diría la familia, la escuela, el hospital, el manicomio, la cárcel, son todas instituciones de disciplinamiento. O sea, espacios, como este ejemplo que vimos hace un rato con la casa de los jóvenes y huertos, donde no se hace otra cosa que impulsar una normalización. Normalización quiere decir que los cuerpos sean cuerpos de uno solo individuo. El individuo es una construcción de la normalización. Los cuerpos sean cuerpos de unos individuos que son fácilmente clasificables, estos cuerpos, según una curva normal estadística. Es decir, que los comportamientos de los hombres sean comportamientos de unos individuos normales y que, como son normales, se ajustan a la norma. Y cuando decimos la norma, estamos pensando en la curva normal estadística, en donde todos los casos tienden a concentrarse en el punto central de la campana que hace una curva. En ese punto central se llama el modo de la curva, ¿no? El modo estadístico, donde está la mayor cantidad de frecuencia. O también que la conducta de estos cuerpos, que ahora son individuos, se ajuste a la medida normal. O sea, que si el derecho habla de reglas, la disciplina tendría que hablar de normas. Los estudiosos del derecho no distinguen la regla y la norma. Llaman a ambos igual. Dicen regla, están diciendo norma, o al revés. Pero Foucault diría, en el campo de la disciplina, hablamos de normas. Y las normas son los indicadores de la normalización de los cuerpos. Entonces, vamos de paso. ¿Qué sería normalizar los cuerpos en una escuela. Que tenga todas las conductas, o sea, cómo comportarse, es para ellos ser algo normal, como que es algo natural desenvolverse de una determinada manera. Promovió las notas. ¿Cuáles son las pautas que se ponen para hacer determinadas cosas desde chicos? La escuela está permanentemente normalizada. Esto se lo hace en el jardín cuando se ingresa y te preguntan por qué se dicen diferentes cosas, por qué, cómo se nota que todavía no había llegado esa disciplina a él. Llega lleno de preguntas y después ya no pregunta. Para mí, por ejemplo, es cuando te dan la canción para que pongas todas las cosas en tu lugar. Eso me acuerdo mucho de la en mi tiempo no íbamos a hacer eso. Bueno, también es muy interesante. O sea que en una escuela, uno parte de la y los que están ahí se creen. Además es cierto, ¿sí? Yo diría las instituciones disciplinarias son opacas a la percepción, tienen opacidad, o sea, pregonan unos objetivos que buscan, objetivos que uno, si es curioso, puede pedir el reglamento. El reglamento no es todo el libro explica lo que se quiere. Pero en realidad, dice Foucault, ahí se están desarrollando otras prácticas que no son manifiestas. ¿Se acuerdan de Arendorf cuando hablaban de lo latente y lo manifiesto? Bueno, estas instituciones tendrían unas funciones, unos objetivos que son latentes. Y lo que se suele ver es tan solo los manifiestos, ¿no? Y acá se enseña a leer, ¿no? A contar, a escribir, ¿no? Y Foucault diría, he aquí cómo se normalizan las cosas, ¿no? Muy pronto vamos a ver a un autor que se llama Althusser. Althusser es un autor muy leído, para el tema de la escuela. Althusser, con otro marco teórico, con otra conceptualización teórica, resultó bastante parecido. Por lo menos en el caso de la escuela. Entonces yo empiezo a tener un avisito de, mire, esto no es como parece ser, ¿no? De bono, deja la escuela y va a cualquier eso, ¿no? Recuerde los tiempos de salud también de Rubén de Rosa. Por eso no le decía como esto está cambiando, ¿no? Y hay que ir haciendo una serie de acomodamientos, ¿no? Usar otro título. Uno para atrás por el cuartel. Y decía, he aquí a los jóvenes de la patria que se están preparando para defender la soberanía. Y la forma de prepararse, en cualquier caso, consistía en no hacer preguntas, obedecer, acatar todas las directivas, por ejemplo, hacer salto de gran arriba del barrio, ¿no? No, dice, ¿para qué te viene eso? Bueno, nadie se hace, ¿verdad? No se pregunta para qué se hace, ¿no? Entonces, la disciplina militar, como un caso bastante extremo, donde la voluntad propia debería ser definitivamente diferente. O sea, el buen soldado dice que ya no tiene voluntad. O sea, yo la pensamiento tampoco. No vale indicar pensamiento, claro. O sea, tan solo obedece. Es el instrumento perfecto de la obediencia. No, un amigo mío, cuando regresó el general Belgrano, me di cuenta que obviamente el cumplimiento general, que tiene, el almirante, no sé, y les explicó que los ingleses tenían la posibilidad de, tenían radares que podían descubrirlos a ellos en un radio de, no se suponga, hacer de 200 metros. Y ellos podían solamente en un radio de 30 metros. Entonces mi amigo se costó decir, pero entonces está todo mal, ya no te gustó, lo mandaron a Carabó a pasar salto de rana, a no sé cuántas cosas, nada más que por haber visto en voz alta algo que seguramente todo el mundo lo pensó, o lo que es peor, por ahí era novedad y nadie lo pensó, porque una persona que acostumbrada a no pensar, que nadie lo pensó, él dice que a él a partir de ese día le agarró un país con la vida, porque en cualquier momento, y van a decir que, y que él lo vea con los demás, ¿no? No habían percatado tanto, entonces se quedó en cuenta de la barbaridad de este hombre de la vida. Sí, sí, sí, ¿no? Pero justamente ahí estaba pasando. Sí. Este hombre no tenía que haber hecho ningún razonamiento. Claro. Es decir, que, bueno, uno pasa y dice, me parece que este es un lugar que están preparando los jóvenes para defender la soberanía argentina o algo así. Uno puede decir, que aquí la construcción de una fuerza armada. Que no debe tener que ser la vida. Y que seguramente las cosas armadas, bueno, que aunque Foucault no tiene que tener el tema, ustedes más o menos ya saben quién son estas fuerzas armadas, ¿no? O sea, como es un ejército que tiene la tradición de la revolución francesa, por lo menos en este tema, se supone que es un ejército de pueblo, estas fuerzas armadas se cumplen. Bueno, el pueblo daba a sus jóvenes para que votaran por las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, como los que dirigen estas fuerzas armadas son oficiales que vienen de otras clases sociales, que por lo general son burgueses, o son hacendados, terratenientes, o clase media indígena, ¿no? Entonces, es un ejército dirigido por una clase social que viene asumiendo a el pobrerío. Por los obreros, a los pobres. Entonces, seguramente, lo que se trata de compensar. Bueno, uno diría, eso es lo que hace la disciplina. Pero esto no está explicitado por la institución. La institución dice tener unos objetivos, ¿no? Y mucho menos se le dice, los fines de la gente, se le dice a los que están siendo disciplinados. Yo les recomiendo, hay una película. Bueno, hay varias, ¿no? Pero por lo menos esta. Los 400 golpes. Es una película del director francés Truffaut. Que está. Esto está. Se llama Los 400 golpes. Es una película que parece hecha para la sociedad disciplinaria, ¿no? Esto ya no tiene. Cuando ustedes tienen la secuencia de un joven escolar que después va siendo elevado a un reformatorio. O sea, como fracasó el disciplinamiento en la escuela. A mí no sé si ustedes no saben de esto, ¿no? ¿Y cuántas veces la directora o la trabajadora social va al tribunal y hacen la denuncia porque el chico le pasó esto, le pasó lo otro? Y el juez de menores le saca el niño a la madre, ¿eh? Y lo pone en una institución de esta de minoridad, o directamente se lo da a otra familia. Miren si ustedes no van a estar enterados de esto. Entonces, bueno, acá en los 400 golpes, todo el mecanismo de cómo fracasa el disciplinamiento escolar y se pasa a otro tipo de disciplinamiento. Bueno, la idea que tiene Foucault es que la sociedad disciplinaria es un entramado de instituciones cuyos fines no están implementados en las mismas instituciones. El punto más alto de la incompatibilidad es justamente la institución carcelaria. Porque, bueno, la escuela es para educar, para enseñar habilidades, uno dice, bueno, en parte algo de eso hay, dice uno, ¿no? Por supuesto, lo principal no se dice, en la escuela se hace otra cosa, por eso la intensidad lucha por la enseñanza religiosa, ¿cierto? Si fuera solo estudiar matemática o lengua, la iglesia no estaría tan preocupada por una carga educativa, ¿no? Eso sabe bastante. Bueno, si uno pasa por un reformatorio, bueno, uno ya empieza a tener algunas dudas, ¿no? uno dice, en el país se quitó un niño que se nos ha puesto la comunidad para reeducarlo. Me parece que no va a salir de eso, no sé si es por otro. Yo no tiene cierta. Pero si vamos a la cárcel, ¿no? Tomamos la institución carcelaria, que es como decir que las cárceles están para reeducar a los infractores, ¿no? A los delincuentes. Para resocializarlos, recuperarlos para la sociedad, que las cárceles tienen que ser limpias, dice por ahí, ¿no? El reglamento, tienen que ser lugares adecuados para aplicar, qué sé yo. Bueno, realmente uno, digamos, un tema, en nuestro caso, es uno de los presentes, ¿no? Para no saber, la sociedad de la Foucault, que lo que se hace en la cárcel es reproducir el mundo. Reproducir quiere decir que sigan produciendo segundos. O peor, porque por ahí entre algunos no, que entran mucho mejor de lo que está, digamos. Pero por eso te digo, lo que hace la cárcel es convertir al interno, convertir al internado en un delincuente en serio. O sea, tiene toda una concepción muy simple, donde las clases altas esto lo saben, que la cárcel fabrica, no es que normaliza al interno y lo convierte en un integrante de la sociedad, sino, ¿no? Sino que al contrario lo reconstruye como delincuente en un sentido de distinto de la palabra. Porque imagínense lo que son las cárceles, ¿no? Un juez dicta sentencia, un estado, iba a dar clase, a una vez de un poquito, unos pocos días, pero cuando estaba en la cárcel, estaba para dar clase con la universidad, no quedamos en la ciudad interna, y no se lo dicen, ¿no? Los jueces son señores que se arrogan un poder supremo y con muy pocos elementos mandan a los pobres adentro. Después terminás adentro 3, 4, 5 años, ¿no? Y en ese sentido, Foucault lo que explica es que los jueces condenan, aplican las leyes, ¿no? Diría Foucault. Pero una vez que se lo condenó a qué. Y se lo condenó a ciertos años de encierro. O sea, la condena se mide en tiempo. Y es tiempo de encierro, que es como decir que se le quitó la libertad. Entonces es como si los delitos, ¿no? Las faltas, que son sancionadas por la sentencia del juez, tuvieran un notable equivalente con el mercado, ¿no? O sea, en el mercado los productos del trabajo humano son mercancías. Las mercancías se miden en dinero, en una cantidad de dinero, el precio, ¿no? Y bueno, las faltas, los delitos, el juez los traduce, es como si tuviera una regla mnemotécnica, ¿no? Traduce falta a tiempo de encierro. Entonces, el tiempo de encierro es el equivalente del dinero en el mercado. Esto es un análisis que va haciendo Foucault. Esto por un lado. Pero también, el juez se desentiende del condenado. O sea, el juez llegó a dictar sentencia, envía al condenado a esta institución que es la cárcel, ¿no? ¿Cierto? Y ahí, el que fue condenado por el juez pasa a depender de unas autoridades carcelarias, ¿no es cierto? Que son las típicas autoridades de las instituciones disciplinarias, ¿no? O sea, Foucault dice claramente que en las instituciones disciplinarias, también la cárcel, al frente hay un director, o hay una figura, que ejerce el poder en la institución, es una figura incompatible con la democracia. El rector, el director de escuela, el director de la cárcel, el director del manicomio, concentran un poder que es económico, porque dirigen aspectos económicos de la institución. Piensen en las directoras y las coordinadoras, ¿no? Yo les dejé la semana pasada una denuncia, ¿no? De los males de la moral, ¿vieron? No, ¿por qué me rompo todo el tren? Esto no va a estar bien en el canal 9. Está ahí en la letra. ¿Mm? Quiere hablar la denuncia de su prueba. Bueno, entonces, al frente de las instituciones disciplinarias hay una dirección, un regente, hay algo, ¿no? Que concentra el poder económico de la institución, concentra el poder jurídico de la institución, porque es el que aplica el reglamento. Aplica el reglamento a la población disciplinada. Desde una escuela hasta una cárcel, ¿no? Eso es el reglamento. ¿Qué más? Tiene también un poder epistemológico. O sea, el rector, el que dirige, tiene datos pormenorizados donde la población de la institución ha sido clasificada y medida en determinados atributos. O sea, el rector del colegio puede disponer del registro de las notas de los alumnos. No solamente de las notas de los alumnos, también los puntajes de los docentes. O sea, tiene un poder epistemológico de cada uno de los integrantes de la institución. Lo mismo para el director de la cárcel, lo mismo para el director del manicomio. Entonces, de alguna manera, si ustedes concentran en un director un poder que es jurídico, un poder que es económico y un poder que es epistemológico, en estas instituciones hay una concepción del poder que no es el de la democracia. O sea, que la democracia plantea la división del poder, ¿no? la separación de funciones. Bueno, en las instituciones disciplinarias es la concentración del poder, tanto la plantea, ¿no? Esto explica mucho en el caso particular de los docentes que estén en un sistema escolar muy jerárquico, donde hay niveles de jerarquía, y donde hay cuadros, como los inspectores o los directores, que tienen como única tarea el control sobre los demás. Se está haciendo un control sobre el resto del personal. O sea, mientras los maestros disciplinan a los niños o a los jóvenes, los inspectores y los directores disciplinan a los maestros. ¿Eh? La tesis de Foucault. Entonces, lo que habría que registrar es que la sociedad disciplinaria, que históricamente habría funcionado durante el siglo XIX, la sociedad disciplinaria, y también durante el siglo XX, por lo menos hasta los años 60 aproximadamente, finales de los años 60, donde esto tuvo una importante vigencia, ¿no? Por supuesto está dirigido por todo esto, esta decadencia que está siendo rápidamente modificada. Bueno, durante todo ese periodo, la disciplina había sido el operador fundamental para impedir los conflictos sociales. O sea, si nosotros nos preguntábamos por la formación de fuerza social anti-régimen, el primer criterio para que no se forme esta fuerza habría sido la disciplina. Y en ese sentido, a los que estudian educación, o están en el tema de la docencia, no se olviden que la formación de la escuela estatal, de la escuela laica, significó que los hijos de los obreros iban a ser socializados, disciplinados por la escuela del Estado burgués. Bueno, o sea, el movimiento obrero perdió grandes batallas cuando no pudo construir su propia escuela. No sé si esto le dice a alguien, ¿no? La realidad tratar de ser un poquito más pedagógico en esto y después de la concretar la idea de los pobres. Por ahí, ¿ustedes saben algo del anarquismo en Argentina? ¿Han estudiado algo? Los anarquistas habían organizado sindicatos y habían librado grupos mucho antes del peronismo. Todavía se creen en todos lados porque los sindicatos nacían con el peronismo. Es un peronismo de los revoltos. En realidad, la memoria que no debe quedar a estos sindicatos anarquistas. Así es lo que está por decir. Nos contaron mal el pasado. Y esto no es casual, o sea, si ustedes toman el caso del arte, el movimiento anarquista, muy importante, y por supuesto el marxismo, los anarquistas no son marxistas, el marxismo entra luego en el tipo partido socialista, ¿no? De representación comunista. Si algo caracteriza a los sectores, y eso todavía puede ser. En el lugar donde hacían las reuniones políticas, ¿no? Tenían una lucha con el curso. Y ahí no hacían otra cosa que dar curso, enseñar, incluso enseñaba a leer también. Todavía quedan los foros. Que todavía queda la fora. Y ustedes tienen acá en Lucán, en total del Partido Socialista, que me enteré, que me lo dijeron ustedes, que en un proceso de mucha descomposición, la biblioteca del Partido Socialista la recibieron con el anarquismo. Todavía el Partido Socialista, cuando yo venía a investigar, hace más de 10 años de esto, tenía su biblioteca. Bueno, o sea, si la idea es que el movimiento obrero, que siempre luchó por tener una biblioteca, por enseñarle a los obreros a leer, de leer y aprender la política, que el Estado construyó un sistema escolar disciplinario donde se formó a los niños no como integrantes del movimiento obrero sino como ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido la teoría del poder en Foucault nos enseña que para que funcione la democracia parlamentaria, para que exista este tipo de democracia, donde los hombres votan, ¿no es cierto?, periódicamente, ¿no?, votan representantes, como se dice, para que sospechosamente, siendo la inmensa mayoría perteneciente al pueblo, subordinada, expropiada, con una baja participación en el gobierno nacional, siendo la inmensa mayoría pertenecientes al pueblo y no al régimen, estos hombres no hacen otra cosa que votar a los partidos del régimen. Se pueblan desde la legislatura y las instituciones de peronistas, radicales, conservadores, ¿no? O sea, los partidos del régimen votados por los que no son del régimen. Uno diría, es un milagro, ¿no? ¿Cómo es posible que no sea demasiado ilustrado, ¿no?, un obrero, un niño campesino, un desocupado, un pobre, vaya y le meta a cualquier de cosas, ¿no?, o la brutalidad? Bueno, tiene que ser un caso para que no. Entonces Foucault diría, esta democracia parlamentaria, basada en las libertades, basada en la división de poderes, tiene como premisa para funcionar el disciplinamiento de los hombres. O sea, los hombres han sido disciplinados para que pueda funcionar esta democracia, que no es otra cosa que reproducir el poder, que se llama democracia parlamentaria. No confundamos la democracia parlamentaria con la democracia. Fíjense, ustedes tienen en ese muchacho, ¿no?, que estaba en la presidencia, que logré enterarme por la radio de cuando viajaba a Cuba, que el accidente del avión fue por algún pájaro que era una turbina. Siempre tuvo un problema de la turbina de la luz. Bueno, pues no, todo el día hablando de esta estupidez, porque ustedes tienen un Estos son los dos objetivos que están notablemente complementados. pero para sacarle a alguien máximo de utilidad es porque primero lo reduje al mínimo político, ¿eh? Con lo cual Foucault nos dice que cada uno de los cuerpos, cada uno de nosotros, es portador de un poder político, ¿eh? Un poder político que lo podemos graficar con este notable tema de la desobediencia, ¿eh? La desobediencia es un indicador del poder político del cuerpo que no se lo quita. La disciplina alcanzaría extraer el máximo de utilidad del cuerpo y reducir al mínimo su poder político. Fíjense, cuando la guerra de Irak, la que está en marcha todavía, la invasión a Irak, una sola senadora votó en contra. No sé si son 200. Una sola senadora votó en contra. Por supuesto, habría que hacer una investigación a ver cómo se socializó la mujer para tomar recetas y después tratar de generar, ¿no? Es como si dijéramos que la disciplina produce otra. Pero una obediencia que está construida en el cuerpo, o sea, es una obediencia normal, natural, el objetivo es que con este disciplinamiento de los cuerpos pueden funcionar después instituciones, sistemas políticos que aparentemente tienen mayor componente de libertad. Bueno, esto es un poco a donde ustedes tenían que leer bastante de Foucault, ¿no? Más de lo que tienen, les recomiendo más adelante la universidad. Consideré que van a ser un práctico de más, ¿no? Puede ser que van a ser más. ¿Tienen el ejercicio 4 y 5? De más. Sí, porque nos vimos, perdimos casi la historia. Por eso, por eso. Sí, ya iba, no sé de qué. Bueno, después estarán ustedes con prácticos, ¿no? Yo les diría, ustedes acostúmbrense lo más que fuera los prácticos, ¿no? Traer el mundo. Yo me di cuenta que no había oído para muy poca fe. Seguramente porque la lectura viene después, entonces, al haber muy pocas preguntas, traten por todos los medios las preguntas en la práctica. Yo igual, lo que también les digo, traten, aunque lo veamos juntos, bueno, si alguno tiene una pregunta sobre más, los temas anteriores. Sí, yo tengo una pregunta de Foucault. Bueno. Algo que no entendí del psicoanálisis, como que lo presenta como funcionar el sistema, al mismo sistema capitalista. No entiendo cómo llega a tener esa idea, o qué es lo que le permite llegar a esa idea. Bueno, Foucault es muy lógico con el psicoanálisis. Hace ahora ya lo presenta como un hombre enfrentado a la idea de la cultura. Pero especialmente cuando Foucault piensa esta sociedad, ¿no? Occidental, moderna, democrática o disciplinaria, es una única sociedad en el mundo donde se cobra por escuchar. Bueno, o sea que es una impugnación al psicoanálisis. O sea que la relación paciente-terapeuta, el paciente paga para que Foucault nota este lazo, bueno, como el psicoanálisis no está haciendo otra cosa que bueno, expresar todo lo que es el poder en la sociedad y en todo caso evitar algún tipo de rebelión o de toman conciencia. Hay muchos que piensan como que yo esta cuestión. Yo creo, no tanto temas, pero yo veo que en algunas coyunturas se van a ir más. Yo creo que ahora sí, con otra medicina, con lo que planteaba Hugo hace bastante tiempo, el psicoanálisis está muy diferenciado. Hay un avance enorme dentro mismo del psicoanálisis, de corriente de adaptarse al sistema capitalista, donde en algunos aspectos casi son racionales, ¿no? Ahora, bueno, un psicoanalista que trabaja en un hospital público, que trabaja en el sector de salud. Pero es muy raro eso, ¿no? En realidad entre ellos mismos han tenido que comprar acá, ¿no? No ha llegado a tener una cartera de clientes importantes, de clientes que además deberían analizarse con fulano, y fulano cobra más, o que sea, ¿cierto? Es como una cosa de prestigio profesional, ¿no? De cosas muy integrada al sistema, ¿no? Pero bueno, no se puede mirar a mi mamá por la ventana del psicoanálisis, como la que tuvo. Creo que hay un montón de cosas que habría que pensar las manos, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa que hay toda una línea de psicoanálisis que se apartó de la mercancía y que se politizó, ¿no? Y pruebas al tanto, ahí lo tienen a León Rosinger, que es un hombre que viene. Son líneas de psicoanálisis que se han articulado con el marxismo. O el propio Alfredo Bernstein, ¿no? El cual hace unas declaraciones con el tema del tránsito patagónico. O sea, había una línea muy compatible con el psicoanálisis. Ahora, seguramente Foucault está viendo cómo la teoría permite llegar a este tipo de práctica, ¿no? O sea, si uno es psicoanalista solamente, uno se articuló por ahí con el marxismo, bastante probable que termine pegando el cobrazo de su casa. Bueno, de todos modos hay que tomar con mucha relativismo la posición de Foucault. Yo creo que uno puede encontrar acá un elemento para pensar una persona de psicoanálisis, para no quedarse con esta, digamos, con el frente de límite que el frente de izquierda, ¿no? Porque uno no tiene que entrar, digamos, tiene que tener con problemas de desarrollo. Tiene una práctica en la escuela, y bueno, en algunas escuelas de psicólogos, ¿no? En Capital tienden a no poner psicólogos, o sea, contratan a un psicólogo por algunos meses, no son cargos de plan, ¿no? Otros piensan que mejor que venga el psicólogo a la escuela y que no tenga que pertenezca a la municipalidad o a la provincia, pero que no pertenezca a la escuela. Y bueno, yo creo que ahí ya, aunque sea uno de esos humanistas que necesitaría hacer una figurita de esta muy cotizada, no le queda otra cotizada, ¿no? Imagínate cuando uno va a las escuelas de Bacalar, ¿no? O de Gran Merlo, ¿no? Es imposible no politizar, ¿no? Porque, bueno, ahora para politizarse no basta con las damas. No sé si mandamos un tiempo. Bueno, hay preguntas con respecto al marxismo de las clases pasadas, que quedó algo que quieren aclarar ahora. También lo van a hacer con Federico, por supuesto. Pero bueno, si quieren preguntar algo, hágalo. No, yo tengo una duda con esto de Foucault y de las instituciones como disciplinarios. Sí, hablo de más, pero bueno, lo voy a tener en cuenta. A ver cómo es eso. Gracias. No, pero hace mucho tiempo de una película Sánchez, ¿sí? Que contaba sobre vamos, ¿no? Que estuvo en el, o sea, trataba de ir un entrenador, ¿no? Porque como sí, claro, el mismo quito no ve que Roberto no ve que es el entrenador Bernardo no, la alma es una de las disputas en que muestran cómo están, o sea, para subvertir ese orden, para digamos, dar a conocer las ideas comunistas, digamos, de los libros anteriores, para, o sea, se enfrentan a las tradiciones que tenían con la... ¿Cómo? a la tradicionalidad. Entonces, pero para transmitir, es en el mismo sistema, hay un disciplinamiento, o sea, los chicos están sentados, el realizador, o sea, que más allá, creo que alguien me confía, más allá de la teoría y de la ideología, se tienen de las instituciones. Lo primero que aparece es bueno, una cierta idea bueno, de que la disciplina universal, las instituciones de la puede haber una en otras diferentes, pero yo creo que va a ser un momento de asociación. Y bueno, y Foucault tiene un mérito que dice que la disciplina no es. No es un dato permanente, un variable. La disciplina es un fenómeno cíclico del capitalismo. Y eso lo van a ver cuando se termine. En algún momento, y yo por eso di el ejemplo del viejo régimen, porque el viejo régimen pretendía flagelar, no castigar, para que esto se hiciera público, tipo ceremonia. Y miles vieran lo que le pasa al que se aparta de la regla. Y en lugar de eso producía un colorio, una fiesta, ¿no? Donde Foucault dice la tecnología del poder entran en decadencia, no funciona. O sea, se quería aterrorizar la población mostrando el desafío y la extrapolación lo tomaba en broma, como una fiesta. Nadie se asustaba. Eso era como decir que el viejo régimen había perdido la posibilidad de controlar el orden social y de producir los comportamientos que necesitaba para existir. Entonces, por otro lado, la disciplina viene a reemplazar al viejo régimen, ¿no? Y viene a reemplazar al viejo régimen, sobre todo por lo que dijimos en el teórico, que tiene un carácter de poder de positivo, de producir. Ahora, eso para Foucault es inseparable de los problemas que tiene el viejo régimen, con la emergencia de multitudes que están desarraigadas, que avanza el barbarismo, se robaban también en el espanto, y vastos sectores que estaban, diría, dulces en anuncios, pero estaban disponibles para todos los que fueran opuestas a la propiedad. ¿De cuál propiedad? La propiedad urgente. Porque la vieja nobleza, propietaria terrateniente, era la propiedad de los pueblos. Los gatos se pasaron al terrateniente, se lo expropiaron, ¿no? Pero la burguesía, productora de mercancías, por los caminos, el comercio, los robos, la propiedad, era lo que más preocupaba a la burguesía en la gente. Entonces todo esto del disciplinamiento es como tener una nueva tecnología que jamás había existido en la historia, donde se descubren una serie de cosas que están resumidas en la palabra normalizar. O sea, por primera vez las sociedades tienen a la vista una tecnología que es para fabricar cuerpos productivos, ¿no? Algo que en épocas anteriores se agotaba en la producción, en tratar de impedir algo. Por eso la decadencia de la iglesia, porque la iglesia es un claro ejemplo de poder negativo. Acatado en su análisis también, ¿no? Freud, al estudiar la represión sexual, el consciente, y bueno, puso a la luz todo el mecanismo represivo de la iglesia, que es inconsciente, ¿verdad? El que peca tiene angustia y no sabe por qué. Bueno, en realidad porque tiene internalizada una represión. Ahora, lo que hace Foucault es mostrar la decadencia de esos poderes de la iglesia. Y mostrar un poder de nuevo tipo, disciplinario, ¿no? Disciplinario que construye con eso. Ahora vos decís, yo noto que en el comunismo, para la palabra, no es China, no había comunismo, pero digamos así, en el comunismo y en el capitalismo se disciplina igual. Yo hago una consideración, es una película, ¿no? Pero no es una película, pero bueno, pero es la más viva, sí, sí, sí,

Por eso es un estado de ego degenerado. Porque gradualmente no hay democracia en la fábrica, no hay democracia en las explotaciones rurales. Y los que producen empiezan a estar dentro de un plan que viene de una burocracia que va concentrando. En ese sentido, el problema es que la lucha de clases, como la historia de en algún punto se paraliza a favor de soluciones burguesas. Porque cuando vas poniendo una oficina de técnico, de planificación, precisamente está nada mal, al contrario. Pero resulta que esta planificación le es impuesta a unas masas de productores directos, y la mayoría además de estos trabajadores no pertenecen. Que vomita podría tener 2 o 3 millones de afiliados en una población de 160 millones. Entonces empieza a haber un problema de despolitización, donde por supuesto, como dice muy bien aquí, es un estado de ego, porque no hay desocupación, porque se garantiza la alimentación de todos, el sistema escolar es inmensamente notable, se garantiza la salud, se garantiza sobre todo la soberanía nacional, porque ahí no van a tener negocios los multinacionales o los imperialistas. Pero esto tiene una... la lucha de clase, digamos, se detiene con soluciones muy prácticas de tipo burguesa. O sea, es mucho más fácil que discutir en la fábrica la producción, tener una oficina de técnicos que diga lo que hay que hacer. Y es una solución burguesa. Bueno, lo mismo va a pasar con las Fuerzas Armadas. Se va a formar una oficialidad, ¿no? Igual que la tenemos para que el proceso burguese, donde la idea del pueblo en armas empieza de una manera argentina. O sea que todas las etcétera. Bueno, lo mismo pasa con la familia. Estar y restaurar la familia. No es nada de amor libre, nada de relaciones educativas, nada de eso, se restaura la familia. En algún punto se llega a un acuerdo con el líder de ortodoxa. Una de los más grandes defensores de la Unión Soviética era la iglesia ortodoxa rusa. Es decir, es como si en todos los niveles empezara a ver, se va definiendo la lucha de clases. Y se vuelve muy difícil desarrollar alternativas a esa parada. Entonces, bueno, dice, en 1991 cayó la Unión Soviética, ¿no? Cayó Gorbachev, el secretario general. Bueno, dice, ¿esto fue bueno o fue malo, no? Para hacer la pregunta esta de la clase secundaria. En realidad no está tan. Porque casi 22 millones de kilómetros cuadrados, donde no entraba el capitalismo occidental, donde las multinacionales no podían intervenir, donde además se mantenían funcionados un montón de pequeñas sociedades muy débiles políticamente, pero una tras otra están siendo contadas por Estados Unidos, así que el gobierno está muy global, después están siendo afectados, ¿no? Esto de alguna manera fue una catástrofe. Bueno, yo no tengo que ver la catástrofe, yo tengo que ver qué enseñanza de todo eso. Porque la historia no terminó. El capitalismo no solamente no puede continuar, sino que está profundamente dividido. Es una sociedad que en cualquier universidad, en cualquier lado donde se discute el problema social, el problema político, todo eso se está dividido. O sea, digamos, esto no funciona. Pero eso no está bien, está cada vez más confinado. Entonces, para resumirlo, se tomaron prácticas de la disciplina. La Unión Soviética usó la disciplina igual que los regímenes socialistas. La disciplina escolar, fabril, inclusive a veces bajo forma más perversa. Ahora, la idea era que eso era la parte no resuelta de la revolución. Se suponía que habían entrado a los burgueses, los que habían apropiado, y se suponía que tenían una política soberana. Eso es más que lo paró. De alguna manera,